Belén, buen día. Tato te saluda. Te quería preguntar, porque en las fotos que nos has compartido acá, que le estamos viendo, hay una del patio que supongo que son de los pozos, ¿no? De las cámaras que están en el... Usted sabe que eso no es el patio, eso es la parte de atrás de la escuela, porque la escuela está sobre un descampado. Entonces mucha gente corta por ese descampado para pasar de barrio a barrio. Ajá. Entonces eso también es un riesgo para los niños que pasan caminando o si juegan, porque saben a veces jugar a la pelota y en ese descampado, y están esos pozos así como se ve en la foto. Es Claro. un riesgo total. Claro, además quería preguntarte, porque se ve que está el límite de la escuela. Primero se ven las paredes de la escuela sumamente deterioradas, las paredes de atrás. Y veo parte del foto del techo. No se llueve la escuela por ahora, ¿no? Sí se llueve. Justo ahora esta mañana me estaba comentando una mamá que con la lluvia que tuvimos antes de ayer, a unos chicos de un sexto grado lo tuvieron que cambiar de grados porque estaba lloviendo. Claro, bueno, eso porque vi justo la foto del techo y por las condiciones se nota que no está bueno. Además, las paredes, muy mal estado, pero lo preocupante es el tema del yuyerío. Se deben juntar montones de pericotes, Ah, no, eso sí. pterodáctilos, Godzilla, debe haber de todo ahí. Sí, es terrible, es terrible, terrible. Así que nosotros, bueno, queremos que nos ayuden. Acá no es que queremos destituir directivos de su cargo, no, no, no, no. Queremos ayudarla a la directora a que nos ayuden, Dirección General de Escuela, Infraestructura, que nos ayuden. Porque no se, es todo por los chicos, no se merecen estar así. Seguro. Y además de esa vez que fue infraestructura que decías de este señor que dijo que era solo un daño menor, ¿ha habido alguna otra vez se acercó infraestructura durante estos 2 años? Mira, eso que te comenté que dijo el señor, lo dijo por teléfono, Ah, todavía ajá. no se había acercado. ¿Verdad? Fue este lunes. Sí. No se había acercado, entonces él dijo daño menores, porque se ve que ya han venido ellos antes a la escuela. Pero no es así, no es así. En la foto se ven los baños de los chicos con esas tapas, que es un peligro, porque esas tapas están, esa foto es de marzo. Si Sí. ustedes vieran cómo están las tapas ahora, después Claro. que eso se ha rebalsado. Están todas levantadas, oxidadas. Es todo un tema. Bueno, Belén, entonces la acción que van a hacer por ahora es juntarse hoy a las 13:30 en la puerta de la escuela. Nos juntamos en la puerta de la escuela con chicas del SUTE que nos vienen a apoyar en este reclamo. Y si es así, como Infraestructura dice que nos van a tener en cuenta en diciembre. Que lo hagan por escrito, que no lo hagan por un llamado de teléfono, porque eso se lo vuela el viento. Necesitamos algo que nos firme y que digan que esta escuela entra en licitación para un arreglo en general, porque esos baños, lamentablemente, hay que hacerlos nuevos. Claro, y Así que bueno. lo que genera es que si fuese así hasta diciembre, son 3 meses más, casi 3, 4 meses más, en la que los niños y las niñas van a tener que ir a esos baños, ¿no? Y sí.